Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este acto poético, a este acto también de encuentro y de amistad, este encuentro para pensar sobre la poesía contemporánea y su capacidad de incidencia social con dos excelentes autores que además tengo la suerte de considerar grandes amigos en el tiempo. A lo largo de muchos años. Mi nombre es David Eloy Rodríguez y es para mí un placer presentaros a estos dos autores y sus dos últimos libros que han querido dar a conocer aquí esta tarde. Estamos muy agradecidos de que así hayan decidido ofrecernos su poesía, yo de que me hayan propuesto presentarlo. Y, por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes por querer acompañarnos y reservar este ratito para la poesía. Gracias a la Anónima por acogernos y gracias a la librería La Fuga, con Luis siempre atento, que también ha querido estar aquí con nosotros y que nos trae los libros por si queremos echarle un vistazo o adquirirlo e incluso llevárnoslo firmado por parte de los dos autores. Ellos son Bernardo Santos y Enrique Falcón. Los libros que hoy nos presentan se llaman Las últimas semanas en el caso de Enrique, Profunda intención en el caso de Bernardo Santos. Las últimas semanas de Enrique Falcón está publicado por la editorial madrileña independiente Huerga y Fierro. Profunda intención de Bernardo Santos por la editorial también madrileña y también independiente La Imprenta. Ambos poetas, además de ser excelentes poetas, se caracterizan por su implicación desde las palabras, el lenguaje, la poesía, pero también desde su vida cotidiana con su tiempo y su contexto. Ambos hacen poesía explícitamente política y eso, sus buenas intenciones, como bien sabemos, las buenas intenciones no garantizan el interés del trabajo de alguien, sino que es el esfuerzo, la continuidad, el acierto, la artesanía, el compromiso con la poesía y con el lenguaje el que hace que las obras poéticas sean y duren en el tiempo y se conviertan, como quería don Antonio Machado, en palabra en el tiempo. Enrique Falcón nos visita desde Valencia, va a estar unos días aquí por Sevilla en asuntos que tienen que ver con la poesía. Es autor de una obra destacadísima dentro de la poesía española contemporánea, antologada, traducida y con muchísimos lectores que encuentran en su obra un lugar especial, un lugar de referencia, un lugar cómplice a lo largo del camino. Obras suyas son, por ejemplo, La marcha de 150 millones, que encontró su edición aparentemente definitiva hace unos años y es un libro que ha estado continuamente revisando, actualizando y ampliando hasta convertirse en un hito, no solo para la crítica, sino también para los lectores y lectoras, puesto que es un libro que lleva ya varias ediciones de la recopilación completa. Autor también de otros libros con los significativos títulos de Taberna Roja, Amonal, Porción del Enemigo, o Silitius. O Silitius. Lo diré mal todo el tiempo, porque es de esto que uno se lo aprendió mal en su momento y ya, Silitius. Y veremos además que este libro, el Silitius, tiene muchísima relación con el que hoy presenta Las últimas semanas, porque Las últimas semanas forma parte de ese ciclo, de esa obra, y es una pieza más dentro de ese puzzle, lo cual no significa que no pueda leerse de forma independiente, pero para los que leyeron Silitius, encontrarán en este libro otra pieza más para seguir componiendo el puzzle de esa obra y de la obra en general de Enrique Falcón. Tengo la suerte de conocer a Quique desde hace muchísimos años Y como este país tiene tan mala memoria, me apetece recordar algunos momentos, muy brevemente, afortunadamente para ustedes, algunos momentos en los que la presencia y el trabajo, no solo literario, sino también de acción social, de Quique fue importante, no solo para mí, sino también para mucha gente de este país y de este ámbito de preocupación por la poesía y lo poético. Por ejemplo, quiero recordar y celebrar ahora su trabajo teórico sobre la poesía impugnatoria y una crítica también a la poesía acomodaticia, institucionalizada, establecida en nuestro país y aparentemente incuestionable durante los años 80, era algo intocable y sobre lo que no se podía pensar. Y Enrique Falcón, no solo individualmente, sino en procesos colectivos, con el colectivo Alicia Bajo Cero, realizó un estudio de la poesía española contemporánea para ver cómo esa poesía presuntamente natural, esa poesía hegemónica, esa poesía académica, en realidad también era una poesía política, solo que una poesía política a favor del status quo y de la continuidad del orden establecido, no solo literario, sino también social. Ese trabajo, ese análisis tan generosamente realizado y tan generosamente compartido fue muy importante para mucha gente que encontramos ahí claves de análisis de la realidad cultural y social de nuestro país. También quiero recordar que en el año 2003, alucina, en el año 2003, Enrique, con un buen puñado de compañeros y compañeras de diferentes luchas en Valencia, se les ocurrió organizar un foro social de las artes. Y esta idea era una idea fabulosa, pero es que además su realización fue sencillamente espectacular. La idea, fijaros qué interesante y qué útil, estamos hablando del 2003, queda todavía mucho para el 15M, por deciros un hito cultural y político que recordamos todos. La idea del Foro Social de las Artes era los artistas, los poetas que tienen conciencia crítica, ¿por qué no se relacionan, se unen, trabajan, colaboran con los movimientos sociales? De tal manera que los poetas, los artistas, los músicos, se llenen de la energía, de las reflexiones, de los conflictos, de la lucha política y viceversa, ¿no? Haya un enriquecimiento mutuo, que la poesía, que el arte se use de una manera práctica y política. Y ese Foro Social de las Artes reunió muchísima gente durante mucho tiempo, es decir, fue un programa que duró varias semanas, y que para la gente que estuvimos allí nos dimos cuenta de muchas cosas, de que era, por ejemplo, de que una buena idea que parece lejanísima por compleja, por quién se pone a montar esa cosa que parece imposible, cuando uno tiene amigos y compañeros y cómplices en el camino y trabaja y tal, pues puede conseguir implicar a muchísima gente y que todo salga bien, ¿no? Eso fue, y además desde una perspectiva teórica y práctica asamblearia y como os digo, fraterna y generosa, que fue también una escuela de aprendizaje para todos los que pudimos disfrutarlo. Todo sucedía, como os digo, en Valencia. Y por no ir más lejos con otras historias, otra cosa que me apetecería recordar y compartir con vosotras y con vosotros es un... De nuevo, pioneramente, Enrique Falcón, en este caso de forma individual, tuvo la iniciativa de realizar una antología de las escrituras críticas, políticas, de la conciencia en la España contemporánea. Y realizó un trabajo muy interesante que editó la editorial Baile del Sol y que actualmente está disponible en internet, se puede descargar libre y gratuitamente. Una antología que se llama 11 poetas críticos en la poesía española reciente, como os digo, lo editó Baile del Sol, y que no solo supuso una pista importante para los lectores que encontraron escrituras estimulantes y que podían quedar invisibilizadas en el margen de la cultura española contemporánea, sino que también para los autores y autoras que estaban implicados en ese proceso, no solo los antologados, sino gente afín, supuso un elemento de articulación súper chulo, ¿no? Gente que no nos conocíamos de nada y que nos conocíamos en principio a distancia. Estaba empezando Internet un poco también, eran tiempos muy distintos a los que vivimos, las redes sociales no existían y estas cosas, y sirvió para conocernos, para compartir proyectos, escrituras y para establecer amistades que aún hoy todavía duran y siguen siendo fértiles, ¿no? Son tres momentos en la vida de Enrique, podríamos decir muchos otros, pero esos tres hitos yo creo que no dejaron el mundo igual que estaba, que supusieron incisiones decisivas en el panorama de la poesía y me atrevería a decir también de la sociedad y de la gente. Bernardo Santos, nacido en Vinuesa, en Soria, lleva muchos años por aquí, por Sevilla, se dedica a su trabajo tiene que ver con la ciencia, con la investigación, trabaja en el Hospital Virgen del Rocío y la poesía y lo poético forma parte también de su vida desde siempre y también muy vinculado al compromiso social que él lleva, por ejemplo, de manera destacada en Marea Blanca, en las reivindicaciones que tienen que ver con la salud pública y también en las vinculaciones entre la poesía y la acción crítica que le podéis encontrar recitando en muchos encuentros por todo el país, compartiendo, regalando su poesía. De ambos destacaría la coherencia en sus obras, desde su primer trabajo publicado hasta hoy. Hay constantemente la sensación de una búsqueda artística y vital y la construcción de una obra coherente, de una obra que quiere ser útil y se quiere para permanecer, para compartir. Y los dos libros que hoy presentan yo creo que también tienen algunas cosas en común. Por ejemplo, la confianza en la poesía y la confianza en la poesía como elemento de comunicación, pero también como elemento de análisis, de interpretación y de transformación de nuestras realidades. También, curiosamente, en ambos libros se percibe y explícitamente comunican una relación, curiosamente, con los textos bíblicos, con los textos trascendentes de la tradición espiritual, diríamos, curiosamente ambos libros, y particularmente con una visión de la religiosidad que tiene más que ver, del cristianismo incluso, que tiene más que ver con la teología de la liberación, de la cual ambos son estudiosos y han tenido y tienen muchos vínculos a lo largo de su vida. No es frecuente en el mundo de las izquierdas y de las políticas transformadoras y revolucionarias y todas estas cosas, encontrar diálogos sin complejos y sin, todo lo contrario, de forma enriquecedora con esos textos y con esos ámbitos, ¿no? Como lectores, seguro que agradecéis la atención a ese mundo y lo bien que lo han llevado, desarrollado y cuestionado también en sus propias escrituras. Ambos poetas tienen una excelente música verbal en sus textos y se aprecia fenomenalmente en sus recitaciones, que ahora veréis que son dos autores a los que les gusta recitar y que lo hacen fenomenal, que no todos los poetas ni quieren, ni pueden, ni saben. Y por otro lado también son dos libros para leer con calma, para leer. Ellos han trabajado la artesanía, el pozo, la densidad de sus textos concienzudamente y piden por tanto un lector despierto y copartícipe, co-constructor del texto. Son textos también para releer y para, yo incluso diría, abismarse, ¿no? Son textos a los que hay que ir con ganas de dejarse llevar, de dejarse arrastrar. Frente a tanta poesía de confesionario, frente a tanta poesía decorativa, en estos dos poetas encontramos una poesía muy parecida a la vida y que tiene un compromiso radical con lo que late y con su verdad. Sobre los dos libros voy a deciros algunas cositas brevísimas porque nadie mejor que ellos para mostrarnos su obra y contarnos de su obra. De las últimas semanas de Enrique Falcón nos vamos a encontrar con la descripción, la narración de un apocalipsis. De un apocalipsis que se parece mucho a nuestro presente y que incluye la destrucción, nos sonará mucho, la destrucción del planeta, del lenguaje, de las relaciones humanas, de los vínculos. Una descripción del apocalipsis que, por otro lado, se beneficia de las lecturas y del buen conocimiento de otras tradiciones y de otros textos, muchos de ellos heterodoxos o poco conocidos, que también narran apocalipsis históricamente sucedidos o históricamente prometidos, soñados o delirados, ¿no? Y aquí nos vamos a encontrar con un apocalipsis que se nos cuenta en un poema largo, dividido en secuencias, que no renuncia a un cierto sentido de la épica, del convencimiento, y que también muestra una investigación formal importante. El lenguaje está tensado y nos busca de maneras originales e inauditas, sorprendentes, ¿no? No nos vamos a encontrar algo parecido a un noticiero. Digo porque asusta un poco cuando decía lo del apocalipsis, que nos cuenta el apocalipsis, y uno puede decir, bueno, para eso ya tenemos las noticias, ¿no? Pero es que el lenguaje poético no se parece, ni cuenta lo de las noticias, ni lo cuenta como las noticias, porque si no, escribiríamos noticias, ¿no? Y aquí, como os digo, el texto nos reclama, nos exige, nos convoca y nos requiere en concentración para ese viaje, ¿no? Nos requiere dispuestos para ese viaje. El autor construye una atmósfera muy, muy inquietante, muy densa, muy desasosegante, en la cual uno se impregna y se deja caer sin dificultad, ¿no? Poco que uno se va leyendo, se imprime de ese mundo repleto de represión y de colapso, pero también como momento de crisis, de agotamiento, de fin, es también un momento revolucionario, un momento en el que todo puede pasar porque no hay nada que perder, ¿no? Y la vivencia de la revolución, su esperanza, incluso su recuerdo, está también en este libro. Y hay también una influencia de la ciencia ficción, y en particular de la ciencia ficción distópica. Quizá esto es nuevo en Enrique, quizá que yo recuerde de una manera tan presente como en este libro no había sucedido, puesto que el libro nos lleva a preguntarnos también sobre qué es la verdad. Una pregunta muy de todos los tiempos, pero quizá también sobre todo de nuestro tiempo, ¿no? ¿Qué es la verdad cuando la ficción, y con mejores o peores intenciones, se entremezcla tantas veces con los hechos reales, ¿no? Y ahí aporta, juega en ese mundo Enrique Falcón, en el que también nos, como en otros libros suyos, nos señala unas notas que contextualizan esa historia que está atravesada por la ficción y por lo real. ¿Dónde está cada cual? ¿Cómo distinguirlas? Son preguntas que nos haremos leyendo este libro. Y con profunda intención de Bernardo Santos nos encontramos, libro que, por cierto, cuenta con un epílogo breve y sustancioso de Enrique Falcón, muy, muy enjundioso y estimulante para leer el libro y para interpretarlo. Y Bernardo ha tenido la idea, tan brillante como arriesgada también, ¿por qué no decirlo?, de escoger textos bíblicos en los que suceden milagros. Milagros que el texto nos refiere como hechos realmente sucedidos y lo que pasó, ¿no? Y los textos bíblicos adjudican la agencia del milagro a la espiritualidad, a las figuras bien conocidas, ¿no?, de Jesucristo y demás. Y Bernardo lo que nos lleva es contándonos esos milagros y acompañando, pensando sobre esos milagros, acompañando el hecho de reflexión, nos dice, nos va contando, nos va hilando a lo largo del poemario, nos dice, oye, ¿y si el verdadero milagro no es sino el amor? El amor en un sentido terrenal, carnal, material, ¿no será que esa excepción que es el amor, ese momento revolucionario que es el amor, no es una experiencia de la cual deberíamos aprender todos, y no es una experiencia reveladora de por sí, y no es capaz de convertir el agua en vino y a los muertos en vivo? Y Bernardo nos convence de ello, y lo hace con elocuencia, con compromiso y con poesía, con belleza. Es un libro sorprendente y muy deudor de una experiencia que tiene Bernardo, que ahora ellos nos hablarán de todo lo que consideren, pero una experiencia que puede ser curiosa, y es que tú estuviste a finales de los 80 y principios de los 90, me has contado y lo cuentas también en el libro, en un grupo, se podría llamar, en un grupo que se llamaba Escuela de Teología para Seglares, y que, bueno, debió de ser una bomba en la época. Se reunían en el Palacio San Telmo y llegó a reunir hasta, ¿cuántas personas? ¿Me dijiste? Cientos de personas en los últimos cursos. Cientos de personas para conocer las escrituras, ¿no?, y conocer otras posibles lecturas e interpretaciones de esos textos como elementos revolucionarios. Tiempos de teología de la liberación, los tiempos de la transición, tiempos abiertos al horizonte futuro en los que todo era posible y en los que encontrasteis ahí una implicación. Y todo eso que estudiaste, aprendiste y viviste en ese tiempo, creo que se transmite de alguna manera en este libro. Y yo no sé si os apetece antes leer unos poemas o iniciar una conversación. ¿Qué os apetece? Que os haga unas preguntas y vayamos charlando. ¿Qué preferís, la poesía primero o el...? Sí, ¿no? ¿Sí? Vamos a leer entonces, ¿sí? Y a partir de ahí yo creo que así con más, ¿no? Bueno, pues, voy a poner de pie si os parece. Pues muchas gracias por haber venido. Y muchas gracias, David Eloy, por lo que has dicho, que me he sentido muy identificado, vamos, con casi todo lo que has dicho. Respecto al tema de los milagros de Jesús, es que también da coraje, ¿no?, que en el siglo XXI se siga pensando que los milagros fueron realmente alteraciones de la realidad física. Nada más lejos, ¿no?, de la gente que escribe los evangelios en ese momento. Aquí estamos ante un pueblo semita, donde los conceptos filosóficos no funcionaban tal como los conocemos ahora, sino que la transmisión de las ideas se hacía mediante relatos. Y los milagros no son nada más que relatos donde nadie en la época creía realmente que el agua se convertía en vino, que los muertos resucitaban, sino que lo que se iba era a buscar qué enseñanza había detrás de ese relato. Luego lo hemos tergiversado todo y seguimos en eso 2000 años después, ¿no? Y este libro, pues con toda la corriente teológica actual de desmitificación de esos relatos, pues quiere aportar un pequeño granito. Voy a leer un poema que tiene que ver con la multiplicación de los panes y los peces, que creo que probablemente será uno de los que más conocéis. Y dice así. Llegaron allí como burbujas, como encinas en la dehesa antes de la comunidad, cada cual en su mojón, aleteando en su jaula, cada cual buscando lo suyo, cada cual llevando lo suyo, su infancia, su sueño, su miedo, su trozo de pan para sí en el morral, su pieza de pescado. Y el maestro habla, y la electricidad de su mensaje de riesgo pasa de cuerpo a cuerpo, cortocircuita, y se abre un hueco en la costra del ser. Y se abre un ojo, y se abre un cerebro, y se quiebra el yo, y se alumbra un nosotros, un plan para el yo en el nosotros. Y nos cuentan que el maestro tomó el alimento, pronunció las gracias, lo partió y lo dio a los que allí estaban. Y se abre el morral y sale el pan y el pescado, no ya para sí, sino en comunidad, y se reparte. Y ese es el milagro. Si se reparte, hay. Si es en común, todos se sacian, lo más de uno, por lo menos de otro. El mismo milagro que se repite cada día, que nos niegan cada día. Vale. Bueno. Un poco, espero que se haya entendido la idea. Una oveja o una moneda perdida, un hijo que se fue. Cuando algo se pierde, ya no hay un todo. Cuando algo se separa, hay que ir a buscarlo, reintegrarlo, reincorporarlo, porque es insoportable que una parte esté a la intemperie, en la nostalgia de lo pleno, sin el apoyo mutuo, sin el calor y la fuerza de lo unido. El rebaño está inquieto. El pastor no puede dormir hasta que la oveja sea encontrada y restituida. Por eso sale corriendo a buscarla, no porque fuera la mejor, la más valiosa, sino porque está perdida. Y nadie sobra, nadie es prescindible sin que el conjunto se resienta de la amputación. Una familia que desahucian, una persona que entra en la cárcel, un barrio marginal donde dejan de ir los servicios municipales, quien emigra, los desaparecidos, un joven que abandona los estudios, un obrero que pierde su trabajo. En la comunidad, nadie a su suerte, a merced de la tempestad del mercado, inerme ante las violencias que llueven y encharcan, que las cárceles han de abrirse, que los centros de internamiento de migrantes clausurarse. ¿Vale? Y bueno, después de esto ya hay al final del libro una parte que es voz propia. Curiosamente, cuando tenía el borrador del libro se lo mandé a Enrique, me dijo que suprimiera esta parte última, que una vez que habíamos utilizado el Evangelio para comunicar qué tenía yo que decir, que lo que yo dijera pues estaba igual. Pero me pudo el ego y ya lo tenía escrito y al final pues lo hice. Amor en todos los idiomas, a cualquier edad, latitud, nivel de expresión del gen de melanina, con cualquier coeficiente intelectual, con cualquier Bartel, con cualquier Feifel. Amor en todos los que pueblan los presidios como reos del capital, sujetos amorosos en el magma frío de la ciudad y el orbe. También en los que fueron niños maltratados, abandonados, con el apego roto, carne de cañón, peleles con quien juega la injusticia. Amor en cualquier persona, aún su identidad, su deseo, su rol, su profesión, su matria, sus cirugías, porque nadie puede permitirse el lujo de no amar. Nadie sobrevive en la absoluta negación del amor, ni el más errado, ni el más obtuso, ni el más bizarro ser humano. Sí, concededme este espacio en el poema desde mi neocórtex más que desde mi sistema límbico. Dejadme escribir del amor estratosférico, desértico, boscoso, subacuático, en las alcobas y en los prados, sobrevolando las ciudades, en las bicicletas, al sol, en los cafés, en los tractores, en el senderismo, performativo y literal, el amor, argamasa de los credos y las iglesias, objeto de las ideologías y también su excusa. El amor hilando las comunidades más allá de la justaposición de las personas. El amor venciendo al interés, al cálculo, señoreando la palabra que salva y mejorando la lengua de serpiente cuando el amor es insostenible. Retroalimentándose, un círculo vicioso del amor, interruptor del dolor gratuito y quien atempera el que es inevitable. El amor en las pandillas, las familias, las comunas, los tríos, las asociaciones, los equipos, las orquestas. El amor en los que están en un quirófano y en los que conducen un tren. Y aún en los pasajeros de uno de sus vagones, entre los que nadan en la misma piscina o son soportados por la misma acera, el amor como suma de los actos de amar, de los que están amando ahora, de los que amaron a lo largo del tiempo y de los que planean amar. Y así el amor en lo cotidiano, en lo suave, en lo fácil, el amor con luz natural, pero también el amor de noche, en la catástrofe, en el tiempo rápido, el heroísmo del amor y el amor como brisa en un pedregal, balsa en la tormenta, pequeño sol en la galaxia, anticuerpo en la aorta, el amor que se abre paso tan pequeño como inconmensurable, tan frágil como invencible, raro y universal, inefable y objeto de mares de tinta. Sí, porque el gran misterio del mundo es, fue y será el mal al que vence el amor, es decir, el pasmo de comprobar que no es posible prescindir del amor y caer en la cuenta, avergonzarse, rechazar sucedáneos, el pastiche del amor materializado como un emoticono en forma de corazón casi siempre rojo, de diseño y a veces víscera horripilante, incluso sangrante, fisiológico, un amor rosa de tarjetas en venta, de los yesos del Sagrado Corazón, de cojines, plásticos, bombones, cuando el amor realmente es un cerebro y un cuerpo y está en el hígado y en la piel y sobre todo en la mano y en el beso. Sí, horizontal y pozo, oceánico y orilla, amor planetario y prójimo, lo intocable, lo frágil, onda y partícula, lo que hay que preservar, el centro del universo, lo que da sentido a la creación, lo único que deviene junto al tiempo, lo único que se expande junto a la materia, lo que comparten todas las galaxias, porque hay amor poniendo levedad hasta en el más supermasivo de los agujeros negros. Y hay amor para caldear el más frío planeta, porque el amor es lo que no alcanzamos a comprender, la verdadera mano invisible, la partícula elemental más importante, la fuente de energía inagotable, la ley cuántica universal, el amor como principio y fin de la creación, y también el arco que conecta esos dos puntos, lo que sustenta la historia, las literaturas y las filosofías, y más allá de ellas, el origen de lo que somos, punto de apoyo sobre el que mover el futuro. Sí, amor subversivo como potencial emancipador. Amo, ergo somos. Porque amar te libera, y libera lo amado, y libera la comunidad, porque el efecto del amor es cósmico, y no lo sabes, pero tu amor salva la historia, el planeta, porque el amor está siempre ahí y nunca será el mismo, como no son iguales los que aman, como no es igual la necesidad de amar en una guerra, en la emigración, en la miseria, en la enfermedad mental, en la redacción de jurisprudencia, como no se ama igual después de Freud ni después de la Declaración de Derechos Humanos. Porque el amor no existe, solo existen los seres con capacidad de amar, con voluntad de amar, que aman. Y el amor, con mayúsculas, es un cosmos paralelo que conecta todos los actos de amor. Porque el amor no es un sustantivo y amar no es un verbo conjugable más allá de su gerundio. Porque estamos ante la última baliza antes de la autodestrucción. Porque o nos aferramos a amar o no habrá planeta ni especie. Porque lo que tiene que llegar será construido con el amor o no será. Porque el amor es la única argolla, el único chaleco salvavidas, porque la única oportunidad pasa por ensanchar el amor. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Placer estar aquí. Una cara a alguna gente muy querida. Como decía David, Silitus es un poema largo, 5.000 versos, tranquilos que te haré un poquito. Y hace 4 años mi editor tuvo un ojo, vamos a publicar esto, y fue el primer día en que se decretó el estado de alarma en nuestro país. En el año 2020 se publicaron la primera, la segunda y la quinta sección del humor. Es un apocalipsis, está escrito desde códigos muy extraños y lejanos a los que estamos habituados en la poesía española contemporánea. Y el de las últimas semanas, el que tenéis ahí, es la sección tercera, o sea, forma parte de esto. Os leo, es un plano secuencia, en teoría no lo puedo cortar, pero voy a hacer cortes falsos para poder recitar los 10 minutos del poema. Pero sí me gustaría antes daros la invocación del texto para que luego tenga sentido lo que aparece en las últimas semanas, que en efecto se puede leer de manera autónoma sin necesidad de haber leído las otras secciones. Es un cuento de la necesidad de abrir las puertas a canciones pobres. En una pieza helada donde un hombre descansa y una mujer descansa, y perdidos en un sueño palindrómico, ensortijan los dos sus dos silencios breves. Es un cuento triste contado con la voz de las crías del ama y la voz del siniestro manipulador de voces. Un cuento enamorado de otros cuentos voraces, aquellos que de nosotros hicieron, en una tierra herida, un pueblo confundido. Un relato intermitente, cuando ya el tiempo del hombre no era ya el tiempo del mar. Lo diga el colibrí, diga la brecha que divide el camino, diga la apertura de la boca en el tiempo del pa, diga el peso de la pluma y después lo que pesa el corazón, diga la hendidura. El dorado diapasón que preside las custodias del bosque, diga el ciclo transparente de las hojas por arder, diga el humo que blasfema en esta tierra y diga la palabra cansada, pide vida y se te concederá. Diga lo que observan los perros en toda calle negra, diga el sílex imperfecto de las noches únicas, diga el fuego, diga esa danza, diga aquel que deja atrás las viejísimas ropas, diga la ascensión de las mareas con su doble conjuro y la lluvia que se esconde detrás de los pozos, diga el árbol hueco en el cerco de moreras, diga cada tallo y diga la raíz. Diga el bajel del cielo una vez tamizado de cruces, diga la rama seca que nos abre la mano, diga el alambre de espinos que la luz descosió, diga el balancín y luego su tormenta, diga la escoriación eléctrica que defienden los pájaros. Porque cuando los poemas que escribían hombres y mujeres aún podían incluir el nombre de las estaciones, y ese nombre se inscribía en anillos de árboles y corales, sin ninguna prepotencia ni ninguna vanidad. Cuando hormigas y caimanes no se despertaban de sus largas pesadillas tan cerca de los polos, y tormentas y sequías espaciaban algo sus encuentros, según fuera dictando la constante de Arrhenius, también nosotras, entonces, recordábamos. Pero ahora, la estación espacial da vueltas al planeta y llora. Dan vueltas en su estómago 16 hombres muertos. Hay de las épocas en que sus poetas solo pueden escribir apocalipsis. Hay de los hombres que tienen que tallar sobre la corteza de los últimos robles nombres de una lengua a punto de extinguirse. Teníamos plegarias, todas las plegarias negras, cuando ya el tiempo del hombre no era ya el tiempo del mar. Sin consuelo, al alma de las ciudades que duermen todavía junto a las vigilias de los últimos ríos en las primeras semanas, sin consuelo a los extenuantes golpes de calor y a los bosques que arden nuevamente, solo ellos, los hijos de los días, horadaban los accesos de los tanques vacíos, niños tan solo convocados por canciones que encendían la custodia que respiran los barcos. Allí donde los puertos, bajo estrictos estados de excepción, empezaban a ser abandonados y las rutas comerciales quedaban en gran parte interrumpidas. Nosotros éramos los seres antiguos, los que blindaban empapadas volteadoras de táser bajo las horquillas circulares de la luna y los horizontes que se muestran inquietos. Los seres antiguos que enfrentaban epidemias solo cuando los mercados corrían peligro, los que entraban en las casas y al salir encendían en ellas un principio de miedo. Esos éramos, los seres antiguos, los más antiguos seres que rigieron las ciudades. Según hacían leyes para una tierra injusta, la que por encima de plazas inundadas saturaban el cielo con saludos de azufre y toxinas letales, y entreviendo ya al final, vendían pasajes exclusivos a las islas del oro, dispersando a la gente por regiones interiores y la dividían según su clase, según su especie, confinando en las costas a los más pobres e inútiles. Nosotros, los que volcábamos ofensas en los ojos rastrillados de los niños, después de haberles mandado rasurarse el cabello, y después les devolvían como un vaso roto la vergüenza de vivir en la abundancia, ya en los tiempos de escasez. Nos decíamos, pide vida y se te concederá. Pero éramos todavía los seres antiguos, los que aún tardaríamos en ser despertados, los que en poco dormiríamos sin ya nada que pedir. Recordad, la era de los contenedores vacíos, código de violencias validado en la escasez, dio paso enseguida a las guerras climáticas, las pulsiones fascistas de los primeros arcones, cuando nuestros padres, habitando en el infierno de lo mismo y en el tacto distanciado de las cosas, arrebatos de triunfo, obesidad, estrés y cáncer, para el ritmo insostenible de aquellas opulencias, cuando ellos, nuestros padres, hijos aturdidos por la aceleración, requeridos nuevamente por la guerra, y entreviendo la llegada de lo insólito, tras haber considerado normal lo que nos llevaba al colapso, comenzaron a asumir la despedida de esas vidas replicadas durante tanto tiempo, copias de existencia, confortadas en viviendas seriadas de bloque, brotes de plaga, coches en la puerta, frenéticas unidades de clima regulado, piscinas y abastecimiento de carne, éxtasis del Omicron en las rutas de vuelo, esas réplicas de vida, concursos en idiomas extranjeros y tácticas risibles, bullicioso turismo de masas y viajes en avión. Eran los días de la mediocridad en los tiempos del exceso y del consumo. Primero, el éxodo alborotado que partió de las costas, después los campos de distribución, la pausada de requisa de alimentos, esa guerra encubierta como un perro acorralado sin calma ni horizontes. Más tarde, las plazas, escalares y los centros de oclusión que con miedo cimentamos, lo que entonces ya sucedía en La Broza y nunca dijimos. Crías vendiendo relojes, muda masa de exclusión, completamente devorada por tatuajes de mentes y trastornos nerviosos, desapariciones al doblar una esquina, lanzadoras huético, drones patrullando los senderos perdidos. Bajo el golpe extenuante de las luces clear, en los hoteles antiguos habitaban nuevas cosas, esas formas inexactas que ya el nuevo fascismo hizo ennegrecer por debajo de nosotros, el temor de mirar un espejo, la excepción de estrechar una mano. Alejando por completo de las costas inundadas esa inconcebible majestad de abismo. En ellas aprendieron unos pocos a luchar, los primeros que empezaron a atraer nuestras miradas, tercamente arrellanados tras los pies de contención y un enjambre torpe y listo para asir nuevas auroras, aun con todo y al consuelo de saberse liberados, radiación enmascarada de pobreza y levedad. Como hiciera en otro tiempo, Néstor Magno, tras su vuelta de la cárcel, vaciando en las calles de su aldea aquel bolso atiborrado de libros y periódicos, o Buenaventura Durruti entregando una pistola a aquel mendigo joven que había aparecido a pedir limosna en un café del paralelo, o como tantos siglos antes para Shurama con un hacha del Shiva, en plena cólera contra aquella casta de reyes y encontrándolos uno tras otro embriagado en el prodigio de 10 versos esloca. Dorothy Day, detenida tras una acción pacífica, llamando hermanas a sus 6 compañeras de celda acusadas de homicidio por la Fiscalía de New York. 15 años después de que Lucy González Lucy Parsons, más peligrosa que 1000 insurrectos según la policía, muriera en el incendio de una casa cuyos principales archivos serían de inmediato requisados por control e inteligencia. O Luis Michel, con un fusil bajo sus ropas, descendiendo la colina de Montmartre y gritando que se habría de tener mucho cuidado con las mujeres que llegaron a asquearse de este mundo. Porque por vosotras escuchaban todas las canciones, el poema que celebra la vida y el poema que te espera en la muerte. Estos informes, que fueron cincelados en las treguas de la sed y el fin de la abundancia, toda esta insistencia en recordar que bajo los extenuantes golpes de calor y el amanecer de los nuevos incendios, el amor no se vio nunca interrumpido. Que anudada cada noche al tobillo de esta tierra, seguían los amantes buscándose y tocando en casi todos los rincones, sobre todos los lechos, como si ya nada quedase desprovisto y se concitara en sus abrazos un comienzo del mundo. Una iniciativa, tocándose y perdiendo, en placentas vivas que hilachó este dios extenuado, para quienes no la cruzaron a salvo tras la sombra de la luz, la que quema, la que calma, desde los pináculos semi-intoxicados de todas las iglesias, desde los montes funestos y los ríos que mueren, desde las menos atestadas correas de alimentación, desde los lavabos de la muchedumbre donde se arremolinan los curiosos y los hijos errantes, desde las cabeceras de los comedores clandestinos, desde las cañadas azules en los pies de contención, desde las contiendas que reúnen los analistas de datos y las lenguas extranjeras con que aún se hablan los lobos, desde los desfiladeros que cruzan las regiones semihundidas, donde cada pieza de arte finalmente parasitaria, toda vez que esculpida, la que quelma, la que calma, entre cada hombre baldío y toda mujer lisiada. Desde las estaciones de tránsito que ocultan los helechos y los osarios que abrimos en las grandes guerras térmicas, desde las gargantas de los fusilados por las básicas radiales, en el mismo ritual supersticioso, el culto a la frigidez y al desgaste vacío, desde los sepelios de los ofendidos por ataques de crucero, desde el alma en las ciudades, listas para las dispensas y la desolación, listas para la dispensa y la desolación, desde los pulsadores de plástico en las autopistas antiguas y todo lo que cabe en un poco de escarcha, la que quema, la que calma y habita un marto fértil en los pastos que duermen todavía. Sin apenas reparar que detrás del espacio de las máscaras, corazón y rostro confundidos, y en las márgenes tachonadas de los bailes, sosteniendo apenas a un hombre ya encorvado, estas tallas sin lindes ni partes traseras, en el centro de un hueso y varias piezas rotas, sin defecto ni vacío, como los reversos de la ira en la piedad. Al lamento de todas las canciones, el poema que te espera en la muerte y al poema que celebra la vida, los informes que fueron cincelados en infaustas secuencias palindrómicas, como cada una de esas olas que llegando a la orilla repiten de otro mundo el nombre vertical de los ahogados, cuando ya nadie preguntaba por ellos ni nada nos decía de la desesperación de su viaje. O como en cada una de esas directrices volcadas en los sumarios toda vez repetidos tras cada moratoria y tras cada ejecución, como cada una de esas partículas fractales que en las dulces simetrías de ciertas moléculas y en la hora de la cristalización de una sola proteína muestran palíndromos y estructuras bifrontes, ángeles, custodios, que en las ocultas regiones del ADN todavía nos hablan tan despacio de Dios. Como en la parábola del mundo de las margaritas, según Lovelock, la ley del más fuerte no tiene cabida. Reina allí el principio de la cooperación, los senderos que ya ensanchan lo que unieron las hogueras, o como en cada desaparición abrupta de las culturas humanas, según su clase, según su especie, colapsadas por repentinos cambios del clima, sin saber en qué días, ascensos de la temperatura, migraciones imprevistas, desplazamientos hacia el norte, sobreexplotación de recursos, periodos de zika y de sequía, largos lustros de escasez. En que los noc moldeando estatuillas terracotas con ojos triangulares y labios entreabiertos, un hombre y una mujer, ambos, de rodillas, el uno frente al otro, reunidos en un gesto protector, varios prisioneros desnudos con sogas en el cuello y la cintura, mujeres modeladas dispuestas en pie a punto de reunir a la asamblea, y la figura de un hombre sentado repasando un tambor y, de repente, todo esto, desvaneciéndose, dejando en las mesetas un lecho de nada, un hueco intolerable de desaparición, como también ocurriría en la isla de Pascua, o muchísimo antes con las gentes del Clovis, la evaporación de la cultura en el Valle del Himno, la ruina en los palacios de Minos, el repentino abandono del pueblo nabateo o la caída del reino del Aksum. Todo esto, señoría de la Shtá, brotes de plaga, como ahora nosotros, volatilizándonos en el tiempo de los últimos hechos, gobiernos y países carcomidos por los pájaros, gobiernos y países carcomidos por los pájaros. Todo esto, como otras tantas veces, desapareció lentamente. Como hoy en nosotros, que esta vez sin consuelo nos decíamos, pide vida y se te concederá, mientras sin irregulares trances volvíamos a contemplar la caída de puertos y ciudades, semiconductores, baterías y grilletes de lazo, piezas de anilina, puntas de metal. Toda vez que mientras en irregulares migraciones palindrómicas los hijos de los días rastreaban un refugio, que en las inmediaciones de los bosques sinfónicos pudiera convocar las primeras asambleas. Esa poderosa vocación de regalo, en que nunca el amor resultó interrumpido. El tiempo de las hermanas mayores, las promesas del pan y la esperanza, con todo el consuelo, junto a la vigilia de los últimos ríos y en las últimas semanas, para el alma en las ciudades que duermen todavía. Un poco la conversación y agradeciendo vuestra lectura, la primera pregunta sería que ¿por qué no rendirse, no? ¿Por qué seguir escribiendo poesía? ¿Por qué seguir confiando en la poesía en el tiempo del acabamiento, no? Hemos quedado los poetas para escribir Apocalipsis, como decía Enrique, ¿no? Estamos para describirlo, estamos para resistirnos. ¿De qué sirve la poesía en ese estado de las cosas? Yo estoy recuperando aliento. Está recuperando aliento. Lo que dice Enrique, ¿no? Malditos los tiempos en que los poetas solo pueden escribir Apocalipsis. Un poco como lo de escribir después de Auschwitz, ¿no? Que después de Auschwitz probablemente solo se puede escribir sobre lo que está pasando. Yo creo que sí, ¿no? Que tenemos. Digo que creo que sí, que no es una obligación, es una fuerza, ¿no?, interior de escribir sobre estas cosas. Porque si no, ¿para qué escribir, no? Si no es escribir para esto, más vale estar callado. Sí, pero no solo para dar testimonio del Apocalipsis, que ya es señalar, que ya es denunciar, que ya es hacer, sino también creo que hay una convocatoria, ¿no?, en vuestros textos, un compartir y un ampliar, ¿no? De algún modo. Hay mucha poesía que es un ejercicio cerrado. Y vosotros abrís el texto para que el lector se sienta implicado, haga suya sus palabras y participe de alguna manera también en esa transformación, ¿no? ¿Enrique? La tradición de los apocalipsis literarios, si os vais al mundo sumerio, al momento de las primeras guerrillas contra el imperio griego, aquel hombre que estuvo en la cárcel por el imperio, Juan de Embate. Los apocalipsis no son malas noticias, ¿eh? Es que los lectores deberían leer entero los libros. Los apocalipsis son relatos de esperanza. Esto es lo que nos cuesta entender. La pregunta es que no se anuncia la caída del mundo, se anuncia la caída de un mundo, el que nos rige. La pregunta que hay que hacer a la asamblea es si os parece eso una buena noticia o una mala noticia. Esa es la pregunta. Cuando en Francia se habla de cómo se puede combatir el fin del mundo con llegar también al fin de mes, se trabaja en esos dos tiempos, ¿no? Cuando se escriben estos apocalipsis son mensajes de esperanza para la comunidad, para saber resistir frente al imperio, ¿no? Nuestro imperio ahora lo hemos interiorizado, tenemos al emperador dentro, y posiblemente lo que habéis escuchado hoy, bueno, también otros compañeros y compañeras lo hacen desde la poesía, ¿no? Es que la posibilidad está en el milagro. Es que es posible que el amor esté presente en nuestra vida. Que no sea una excepción. Que sea una interrupción a lo habitual, ¿no? En eso cualquiera de nosotros estamos comprometidos, ¿no? La gente que maneja lenguajes artísticos, pues también está invitada, ¿no? A través de esa palabra, el recordarnos esto, ¿no? Nos acompañamos con palabras, básicamente nos acompañamos con palabras. Pues los poetas también pueden compartir con la gente, pues, una excepción, ¿no? La del amor en tiempos de miseria. Yo manejo mucho la concepción de Brecht, que un poema es un artefacto de palabras, no tiene más. No hay magia, ¿eh? No hay magia, es artesanía. Pero es un informe sobre el mundo. Y ese informe se ofrece a vosotros, a una comunidad de hombres y mujeres. Y lo primero de lo que estáis habilitados es la capacidad de cambiar ese mundo. Y compartimos palabras. Los poetas no tienen una especial relevancia con la cantidad de intercambio ciudadano que hay, ¿no? Pues a lo mejor intercambian más palabras los compañeros que están trabajando aquí o se reúnen aquí que un poeta, ¿no? Pero ¿por qué no el poeta también puede contribuir en eso? Son tiempos difíciles para la esperanza porque siempre habíamos pensado que después del capitalismo seguía el mundo, venía el apocalipsis del capitalismo, pero el mundo seguía, ¿no? Pero ahora, como dijo no sé quién, nos es más fácil imaginar la aniquilación de la especie del planeta que la aniquilación del capitalismo. En ese sueño de cuando dices el apocalipsis no es malo, si fuera el apocalipsis capitalista, ¿no? Pero es que desgraciadamente el apocalipsis capitalista incluye la parece ser, ¿no? Viene asociado en los imaginarios de las películas destructivas de catástrofe, estamos hartos de ver apocalipsis. También es muy llamativo que veamos tantas horas de apocalipsis constantemente, ¿no? Que nos quieran enseñar que se acaba. Y eso es también enseñarnos a no tener esperanza, ¿no? A no ver horizonte, a acostumbrarnos a limitarnos a testimoniar el apocalipsis, ¿no? Que sería lo preocupante. Simplemente decir, cada vez queda menos, cada vez queda menos. Y eso no siempre es esperanza, ¿no? Puede ser un discurso muy agotador. Hay gente muy deprimida con eso, con no hay nada que hacer. Por eso preguntaba lo de la poesía ya es de por sí un activador de esperanza, creo, ¿no? Es seguir confiando en las palabras que tú decías, en la conversación pública, en las reuniones de gente, en el encuentro de gente, ¿no? Sí, de todas maneras yo creo que ni tú, que hablo por ti, ¿eh? ni yo estamos en esa visión que tú dices de distópica, ¿no? que creo que es una visión del propio sistema. Realmente las distopías sin esperanza detrás, sin brote verde al final, las instaura el sistema para decir no hay salida, ¿no? Pero yo creo que nosotros estamos en lo contrario, lo que tú has dicho, ¿no? Todos los apocalipsis históricos tienen al final un rayo de esperanza. En tu caso, pues las hermanas mayores, las mujeres en general, la recuperación de la memoria, la propia palabra como vehiculizadora de esa semilla de esperanza. Y creo que lo que estamos encantará eso. En mi caso, es que o hay comunidad, somos comunidad, los átomos son comunidad, las células son comunidad. Todo es comunidad en el universo, o partimos de la comunidad y del amor, o esto no va a tener solución. Y creo que eso es de lo más revolucionario, porque precisamente el sistema lo que quiere es ponernos en una perspectiva distópica absoluta, sin esperanza, ¿no? Y luego también decir que tampoco creo yo que la poesía pueda transformar las cosas, ¿no? Decía en Valencia recientemente la gran poeta María Ángeles Maeso, ¿no? Dice, lo que transforma las cosas son los convenios colectivos, creo que dijo, ¿no? Los medios de producción. Hay que cambiar los medios de producción, dijo, sí. Claro. Yo creo que tú estarías de acuerdo en que la poesía lo que puede es acompañar esos procesos, ¿no? Ayudar con la belleza, con la sensibilización, con, no sé, con otra manera de mirar los procesos sociales y políticos, y no mucho más. ¿Cómo habéis llevado, cómo lleváis, en tu caso, Quique, desde hace tantos años también, que vuestra poesía crítica política de izquierda revolucionaria, como se quiera llamar, no renuncie a dialogar con los textos religiosos, espirituales o con esa conciencia personal, subjetiva o de participación en la comunidad, cuando especialmente en los últimos años existen tanto prejuicio, tanta sospecha sobre ese tipo de relaciones, ¿no? Es como tú que vienes dogmático, has tenido algún tipo de, que quieres convencernos de algo, en realidad eres un facha escondido, porque si hablas de esas cosas, has leído esas cosas, en el fondo tienes. ¿Cómo lo habéis llevado? ¿Os habéis encontrado con situaciones? Pero yo ese tipo de prejuicios que los detecto en cierta parte del mundo seglar y también del mundo religioso y no solo del cristianismo, siempre lo he visto en la gente que vive alto. En los barrios, esos prejuicios no existen. Mi experiencia en el movimiento de la insumisión, la mitad de la gente que hacíamos insumisión era por razones religiosas y las otras exclusivamente políticas, ¿no? En los barrios donde hemos estado viviendo durante décadas de acción preferente, en las periferias obreras de Valencia, esa distinción no se hace. Cuando uno está corrando en las asociaciones, a mí me da igual. Si tus motivaciones iniciales vienen del Buda, viene del marxismo ortodoxo, del libertarismo de Kropotkin, yo los integro, ¿eh? Con la facilidad. Y yo creo que, en parte, las luchas políticas son también luchas espirituales. A mí me llama la atención muchísimos compañeros que han viajado en los años 80, 90, y los que llevamos 20 años, no sé si en Sevilla lo habéis percibido, incluso de marxismos muy, muy duros, ¿no? El empezar a reivindicar elementos espirituales que no son exclusivos de las espiritualidades religiosas, ¿no? El tema de la austeridad, la autocontención, el amor, la generosidad, la entrega. Ahí yo lo tenemos todos una mesa común desde la que hablar, ¿no? También es cierto que desde la izquierda, incluso desde la izquierda religiosa, acabamos creando dimensiones y tal por un pelo. Es posiblemente nuestro trágico, ¿no? Pero de verdad, yo este tipo de prejuicios siempre se los he escuchado a los ricos, a la gente que está abajo. No ocurre. Bueno, pues a lo mejor es una discusión para universitarios y no para militantes de los barrios, ¿no? Gente de la que yo me fío mucho, de la izquierda no creyente, no tiene ningún problema, ¿no?, con dialogar con sectores del judaísmo, del islam, del cristianismo, del budismo, para el compromiso, ¿no? Y luego hay toda una tradición literaria que, desde luego, independiente de la posición personal que se tenga, uno no puede obviar, ¿no? Hablabas antes de la fuerza que tiene el lenguaje poético en el género apocalíptico, ¿no? Bueno, pues ahí está Juan de Patmos, ¿no? Todos tenemos un determinado imaginario de metáforas y de analogías que vienen del mundo religioso, ¿no? Los textos bíblicos tienen una fuerza, una belleza, una oportunidad simbólica que, independientemente de lo que crea uno, ¿no?, son estimulantes. Bueno, la mejor versión cinematográfica del Galileo es de Pasolini. Pasolini entendió muy bien a Cristo. Un ateo. Y luego algunos compañeros cristianos que no lo entienden tan bien. ¿Y tú, Bernardo, cómo lo llevas hecho? Sí, un poco es lo mismo, ¿no? También por luchar un poco con la apropiación que se está haciendo de valores que son humanos, esenciales, y que también están en la religión, la apropiación que se está haciendo desde el fundamentalismo. Y más en una sociedad como la nuestra, nacional católica, a la que venimos y con los residuos que tenemos tan, tan tremendos. Y por eso el tema en concreto de los milagros es que después de 300, 400 años que se lleva de exégesis lingüística, histórica, arqueológica, sobre todo lo que allí ocurrió y por qué se escribieron las cosas, ¿no? Que se siga pensando que había una varita mágica, ¿no? Que convertía las cosas físicas contra cualquier ley de la naturaleza, no tiene ningún sentido. Pero en eso estamos instalados. Y bueno, en el caso de mi libro, la verdad yo no creo que sea un libro religioso, yo creo que es un libro, tú lo dices en el texto final, ¿no? Que da igual que seas cristiano, budista o mahometano, las verdades que están ahí en esos textos y de las que se puede hablar, las podemos compartir todos. Sobre todo las compartimos en el camino, andando, ¿no? Si a lo mejor nos sentamos apoltronados, como tú has dicho, satisfechos, o a lo mejor ahí podemos discutir lo que queramos, pero si lo hacemos en el camino, remangados, o entonces no vamos a tener demasiado problema en compartirlo. Son de alguna manera plegarias cívicas, ¿no? Podrían ser textos, independientemente de vuestras creencias, se trata de... Y se aprecia... Existe un peligro en la escritura implicada, política, concienciada, que es, creo, ¿no?, que a veces lo hemos hablado y lo hemos detectado, que es tratar de transformar la realidad con el lenguaje de la realidad, con el lenguaje del amo, ¿no? Asumir los códigos, los lenguajes y la lógica del poder para contar nuestra otra versión del periódico, ¿no? Contar las noticias desde nuestro punto de vista. Pero quizá la poesía esté en otro lugar, esté en la tensión del lenguaje, en la ambición en el lenguaje, en el trabajo, la artesanía con las palabras, ¿no? Y quería agradeceros vuestro trabajo porque anima mucho esa ambición de electrificar el lenguaje para contar lo que importa, ¿no? Que no solo se justifique por las buenas intenciones, como decía al principio, sino esa ambición infrecuente. No hay mucha gente en la poesía española contemporánea que se meta en vuestros jardines, no solo temáticos como estamos viendo, o de compromiso con la ciudadanía, sino también de ambición literaria. ¿Te queda mucho para completar el ciclo de este libro? Porque te queda una parte, pero luego habrá más textos. No, queda una sección más que tardaré dentro... Pues, camino, ¿cuánto tardaré? 10 años. Sí, 10 años. ¿En serio? Sí. Yo considero que en el proceso de creación uno ha de tirarse años escuchando. Hablabas de la experiencia del Foro Social de las Artes. Los valencianos dimos un paso más. Organizamos un encuentro de voces del extremo donde invitamos a 30 compañeras y compañeros que militan y escriben poesía de toda España. Les invitamos a ir a Valencia para escuchar, no para recitar nada. Los poetas tenemos que escuchar a la gente, ¿eh? Y tenemos que escuchar donde están ocurriendo cosas importantes. Están ocurriendo cosas muy importantes. Y entonces en mi proceso tengo que escuchar mucho. Y hay un momento de silencio, de escucha, por eso los tiempos de escritura son de década. Pero tienes un formato, una ideación previa de lo que va a ser esa cuarta parte, qué quieres contar, cómo quieres contarlo, cuánto extensión va a tener, o está todo por hacer. Está todo por hacer, entiendo. No, ya tengo intuiciones. Por eso la pregunta que os hago me interesa. Pero ya no solo como poeta, sino también como ciudadano, ¿no? ¿Creéis de verdad que es una buena noticia o una mala noticia el que esto se pueda venir abajo? Lo mismo es una mala noticia, ¿eh? No queremos perder lo que tenemos. Me gustaría detectar... Yo soy sobre todo educador. Para mí el trabajo con adolescentes y jóvenes para mí es clave. Sobre todo para mi poesía, ¿no? Necesito escuchar más tiempo. Porque es muy reciente. La conciencia que tenemos de lo que está pasando es demasiado temprana, ¿eh? Yo la asumo en 2015. Richman la asuma en 2013. Y es de los primeros compañeros en advertirla, ¿no? necesitamos tiempo de escuchar, ¿no? De ver lo que la gente... Hay negacionismo, hay gente que quiere mirarlo a otro lado. A lo mejor es un tiempo para vivir el presente y el consumo a saco, ya que la fiesta se va a acabar. Me pregunto por qué hay tantos científicos llorando en los departamentos. Tantos científicos llorando en los departamentos. Y luego lo que decía Fernando, ¿y qué pasa con los colectivos? La pandemia ha dejado heridas en las ciudades, muy graves, pero esta conciencia también lleva un cierto estatus de impotencia. El gran peligro es ese. El gran debate que hay ahora en el ecologismo español es si determinadas visiones conducen a la impotencia o al activismo. Lo que nos está ocurriendo es muy reciente y creo que hay que, al menos yo, necesito tiempo para procesarlo. Y creo que eso forma parte del proceso de escritura. Quizá la izquierda social, no la de la institucionalización política, esté pasando por los peores momentos que yo al menos en mi vida haya conocido. El momento de máxima fragilidad, que siempre piensa uno, que es cuando está viviendo, justo en ese instante, pero creo que ahora mismo hay datos en todas las ciudades, coincidimos. En qué ha pasado, ¿no? En cómo nos hemos dejado, y cuánto han pesado las agresiones, las heridas, las distancias, las separaciones impuestas en este tiempo para que vivamos un momento tan desguarnecido, tan terrible, ¿no? Que bueno, que nunca, no sé, siempre es difícil un apocalipsis, pero con calorcito y compañía y familia, pues igual estamos viviendo el apocalipsis del capitalismo desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Pero lo grave, lo amargo, es que ese apocalipsis nos pilla no solo más afinado, no solo más afilado y más duro, sino que nos pilla más solos que nunca, ¿no? Y eso, donde hables con quien hables, que también es... No, siempre tiene la sensación de en mi ciudad, en mi barrio, pero no, parece ser que es en todas las ciudades, en todos los barrios. Intentaremos ser más optimistas en las próximas. Pregunta y respeto. No sé si queréis hacer alguna pregunta aquí a la familia. Un comentario. Yo estoy pensando mucho, pero no sé cómo lo que la inquietud que yo tengo. Porque resulta de que yo mi vida ha sido en la mar, en los barcos, y cuando vino el 15M me metí en los movimientos sociales. Y yo creía que teníamos todo conseguido y vi de que no, desde la crisis del 2008, pues estaba todo por hacer, había grieta en el sistema total y había movimientos sociales en todos lados, memoria histórica, la sanidad, la educación. Me vi dando cuenta de las cosas, de los derechos humanos no eran unos derechos humanos, eran unas declaraciones de intenciones, o sea que declaran que lo van a intentar, es lo que te dice los derechos humanos. Y ahora va pasando el tiempo, viene la marcha de la dignidad, el 15M, la marcha de la dignidad, el Podemos, todo lo que ha venido para allá, la bajada que ha tenido Podemos y la mente a mucha gente que se le han ido el coco, porque en la marcha de la dignidad de Madrid para arriba hay mucha gente que está en los psiquiatras, en los psiquiátricos y en depresiones totales. Aquí en Sevilla también está pasando y queremos todos arreglar, pero no hay un conjunto, que es lo que está hablando, para luchar. Entonces, viendo lo que se ha aprobado hace 2 años, porque estaba aquí una persona de sanidad, que es la Carta Social Europea con el protocolo de denuncias colectivas, quiere decir que ahí está una herramienta de los derechos humanos. ¿Dónde está la sanidad? ¿Dónde está la educación? ¿Dónde está la movilidad de los movimientos de personas en la frontera? Están los derechos del niño. Todo está en esa Carta Social Europea. Y resulta de que estamos aquí, las convocatorias que hay muy poca gente, no vemos que se llene la gente, a no ser que sea pensiones o a lo mejor el feminismo, que estamos en boca. Y entonces los sindicatos no se menean, porque yo veo que ahí hay la sanidad, por ejemplo, si hay una carta que está ratificada y en vigor desde hace 2 años, ¿por qué no se mueven los sindicatos para hacer denuncias colectivas y empezamos a arreglar algo de esto? Eso por una parte es lo que yo el rollo que tengo yo de Coco, porque no sé por dónde, porque ya se me quita la gana hasta de ir de los movimientos sociales. Lo único que me mantiene ahora es lo que estamos hablando, de la poesía. A Antonio Orihuela, la poesía, me ayuda a crear canciones y yo me ayuda a que en las convocatorias o en los manifiestos no haya tantas palabrerías, porque claro, todos los movimientos sociales, todos quieren decir un manifiesto. Y claro, la gente está ya de tanta gente, que ahora salgo yo y ahora me pego una trilla flamenca de Europa, vale. Y entonces la gente se relaja, una cosa guapa. Vale. Entonces, pues me sirve la poesía para eso, para relajarme y para relajar un poquillo el ambiente. Y todas esas cosas, porque no entiendo la sociedad cómo está tan pasiva. Los medios, estamos hablando de lo mismo. Los medios, está todo por el PSOE y el PP, lo tiene todo y los tiene adormecidos con las películas, con la salsa rosa. Y es que estamos perdidos. Yo lo veo muy. Todo es mentira. Para mí, es todo lo que estoy viviendo es una puta mentira. Yo creo que lo que cuenta nos representa todo. Estás contando un poco, ¿no? La sensación de un momento de esperanza, no porque nos lo contara la tele, sino porque lo estábamos viviendo, y luego cómo todo se ha hecho más difícil y bueno. Hay un poema de Antonio Orihuela, no voy a saber citarlo de memoria, a lo mejor tú me ayudas, que dice: 15M en el pueblo, la plaza llena de gente, varios años después tenemos dos concejales en el ayuntamiento y una plaza vacía. Vale. Y a lo mejor ahora ni siquiera los concejales. El tema es la plaza vacía. Estamos en ese momento de perplejidad. Y luego otra cosa hace al caso también por esta. En el 15M había una cuestión que a todos nos llamaba mucho la atención y para estar orgullosos para siempre, que era: llegaba el individuo, la individua más pesado del mundo, con su problema más individual y despistado del mundo, a contar su película, y a contar su película sin saber hablar a la gente media hora de pesado, ¿sabes? Con algo que no. Y la capacidad de respeto, integración, respeto a la diferencia, a la diversidad, e integración, no porque lo pusiera en ningún cartel, ni porque fuera una obligación, sino por educación y elegancia cívica. Eso era impresionante, por distinto que fuera lo que contaba esa persona, a la mayoría tenía derecho a la palabra, a la escucha, al respeto. Hoy la experiencia de los movimientos sociales muchas veces nos deja con la sensación de que no va a ser fácil la integración de nadie, por si es suficientemente de nuestro equipo, si tiene los papeles en regla, ¿no? Frente a la integración de quien venga, sin preguntar nada, a que hoy en día no sea fácil encontrar, no sea igual de fácil encontrar tu equipo, sentirte integrado, sentirte respetado, ¿no? Yo vengo de la cosa, pues pongamos, ¿no? Hoy en día no es fácil llegar y decir, pues yo vengo de la cosa católica. Hostia, no, perdona, es que aquí somos ateos o somos o lo que fuera, ¿no? Pero bueno, ¿y qué? Yo pues vengo a aportar lo mío y soy mametano, ¿qué pasa, no? Y por una cierta idea de pureza, de integridad, nos ha llevado a que cada vez seamos menos en todos los sitios. Y no sé si más puro ni más ejemplo moral de nada, pero ¿no? por un poco lo que decías, ¿no? No sé si coincidiréis el resto en el análisis, estamos muy pesimistas, la verdad, pero es que claro, con los apocalipsis. También hay milagro. No hay que olvidar los milagros. Milagro. Es verdad hemos venido a hablar de los milagros. En verdad estamos aquí porque es un milagro. Eso era. Casi no te distrae lo del apocalipsis. Yo quería hacer una pregunta, Enrique, porque cuando uno está con todo lo que aflora de dentro, escribí esta apocalipsis, que estamos hablando tanto de la palabra de apocalipsis histórico, y te lo editan justo cuando aparece una pandemia, es decir, que empiezas a vislumbrar uno de los caballos, ¿no?, de ese apocalipsis. ¿Qué vivencia, porque tú preguntabas antes, vosotros, es buena noticia o mala noticia? Bueno, cuando aparece esa pandemia de repente y le ves el ojo de verdad al caballo, ¿tú pensaste que era una buena o mala noticia? La pandemia. Era uno de los elementos, uno de los caballos del apocalipsis, ¿no? Uh-huh. Ahí estaba, y nos lo estaba pegando. Eso era, decía, uno podía uno pensar, esto es bueno o malo, pero bueno, era de verdad. Es que ya no era solo la palabra, era la pandemia. Se nos está mezclando esta tarde dos niveles que yo suelo separar. He utilizado ya varias veces la palabra optimismo y pesimismo. Esto no es una cuestión de optimismo y pesimismo, ¿eh? El capitalismo es el sistema más optimista. Si queremos hacer optimismo, unamos al capitalismo. A última hora, la tecnología y Elon Musk nos va a salvar a todos, chicos. Estamos poniendo todas nuestras esperanzas en el optimismo capitalista. Aquí el tema es esperanza o desolación. Esperanza o desolación. No es una cuestión de optimismo y pesimismo. Solo la gente fija se lo puede permitir, ¿no? ¿Fue la epidemia un episodio del que dar buena noticia? No. Hubo miles de muertos. En mi país hubo miles de muertos. Algunos políticos son responsables de la muerte de muchos de nuestros vecinos. No fue una buena política. ¿Aprendimos cosas? Si queréis lo discutimos. Pero es que lo primero son los muertos, ¿eh? En el año 2021 se produjo la primera hambruna masiva en Madagascar, por razones atribuibles solo al cambio climático. Hay gente que ya está muriendo. Empezamos a acojonarnos los europeos y sobre todo los españoles por lo que nos va a ocurrir con la subida de temperatura. Pero es que ya hay muertos, ¿no? Los grandes teólogos políticos europeos hablaban de la esperanza como algo que moviliza para el compromiso, pero la esperanza siempre tiene un brazalete de luto. Yo creo que al final habrá comunidades humanas que puedan vivir con otra lógica. Esto no es optimismo, es esperanza. El optimismo es que a última hora los coches eléctricos nos van a salvar. Eso es optimismo. Yo tengo esperanza en eso. Pero la de muertos que estamos dejando por el camino. Lo que pasa es que no están en nuestras ciudades, están fuera, están en el sur. No cuentan, no huelen. La pandemia fue... Hay 4.000 muertos solo en Madrid que podrían haberse evitado. 4.000 ancianos muertos que podían haberse evitado. No fue una buena noticia. Entonces, esperanza sí, pero no esta esperanza tonta de decir todo va a salir bien, es optimismo, ¿no? La esperanza va con un brazalete de luto, siempre. Por eso yo creo que, la apocalipsis es una invitación a cambiar de vía, ¿no? Claro. Diría Gamorín. Más que decir que es una buena o mala noticia, yo creo que el apocalipsis siempre va a ser una mala noticia, lo que es una invitación ver tu apocalipsis a la necesidad de cambiar de vía, porque la vía que llevamos nos aboca a lo que nos aboca. Aquí la gente suele decir, bueno, pero ocurrirá, no ocurrirá, pone fechas, que no, que esa es la tontería que el capitalismo quiere que nos metamos. El tema es si esta vida que llevamos merece ser vivida o no. Uh-huh. Y el apocalipsis lo que hace es, a través de la ficción, plantearnos la posibilidad de que estemos despidiéndonos de este mundo. ¿Vale la pena despedirse de este mundo? Sí. Sí. ¿Y cuál es el que querrías construir alternativamente? Eso te debe llevar al compromiso, no a la impotencia. El mensaje del apocalipsis Mad Max es lo contrario. Es espérate a morir o entretente con un móvil, porque como esto va a durar poco, la clave es la esperanza, no es optimismo y pesimismo, ¿verdad? No nos dejemos llevar a esa discusión, porque al final... ¿Y no crees, Enrique, que corremos un peligro? Porque igual que existe el optimismo capitalista, el optimismo tecnológico, de nos salvarán el último minuto, nos salvarán con el gran invento que tal. Pero ¿no es también un poco triste que nos agarremos a, en el último minuto, cuando todo vaya a desaparecer, quede un arbolito, un poquito de sombra y ya casi no haya que comer? Entonces decidiremos estar juntos, querernos mucho y tener una actitud política. ¿No es también un poco agónico eso de cuanto peor mejor y ya en el último momento nos volveremos libertarios y fraternamente? Es como, ¿y por qué? Si el apocalipsis es ahora, ¿por qué no? ¿Qué vamos a esperar? ¿A que ya no sea posible la vida? ¿No? Eso es. También, también por eso yo creo muchísimo, muchísimo. Yo no sé cuáles son las respuestas, ¿eh? No sé dónde está el compañero que hablaba antes de cómo articular respuestas. Que no sé cuáles son, ¿no? Pero a nivel personal, las que tienen que ver con el mundo educativo me parecen clave. Te lo digo en serio. Yo soy 10 veces antes educador que poeta. ¿Por qué? Porque esos procesos son de largo plazo. Son procesos de acompañamiento y a largo plazo. Y desde luego a última hora no se nos va a ocurrir configurar un sistema político que salve. Bueno. Y además, si no hay comunidad antes, no vamos a poder hacer comunidad. Pero la tarea, por eso insisto, la tarea de compartir palabra y acompañarnos, y joder, para mí es muy importante ese compartir palabra en el mundo educativo, ¿no? No falta solo hablar del sistema educativo reglado, ¿eh? Para mí es claro. Ahí nos jugamos. En los barrios, en los colectivos, en el asociacionismo vecinal, que no tiene una causa directa, pero tiene que ver con la fidelidad a los tiempos lentos. Esa fidelidad de que es verdad, pues ya no viene a nadie a las manis, pero yo me sigo acercando al Ateneo. Y allí hay vecinazgo. El vecinazgo, por ejemplo, es clave, ¿no? Son palabras raras ya en las grandes ciudades. O sea, los procesos de acompañamiento a largo plazo, yo creo que ahora son más políticamente saludables. Y luego no desato los otros, ¿eh? La poesía cada vez tiene también algo de carácter clandestino, ¿no? De procesos lentos. De ir buscando. Marginales, ¿no? En los márgenes. La poesía es revolucionaria. No sé, al hilo de lo que estas frases que me están llegando mucho, el tema de lo positivo, el positivismo que genera el capitalismo, yo lo digo a que hay bastante gente que se supone preparada, que está, no sé, que lee, que se forma, que ha caído en la falsedad de la noticia, porque eso le entristece y le abruma. Y ligándolo a lo que estás diciendo, el fracaso de que la realidad abruma tanto, que yo prefiero agarrarme a ese capitalismo del último minuto, a ver si me toca. Y además, todos tienen muy claro que quieren estar en ese último minuto en el sitio privilegiado, porque ahí ya se sabe que no todo el mundo va a estar. No sé, es que es lo que más me parece que la parte más. Es decir, pensar en la realidad y en modificar lo que tenemos abruma tanto, aunque a una gran mayoría, que prefiere aferrarse a que esto se caiga pasado mañana y caer todo de boca, ¿no? Bueno, posicionándose siempre. Unos cuantos posicionándose. Sí, quiero decir una cosa. Relacionar lo que tú dices y hilándolo con lo que ha dicho Manolo antes de la pandemia, en la pandemia y después de la pandemia se publicó bastante literatura, sobre todo novelas, que van un poco en la línea de lo que dices, ¿no? La salvación individual. Muchas novelas que propugnaban, incluso algún ensayo también, ¿no? Vámonos al campo, vamos a hacer pequeñas comunidades. Era, en el fondo, una lectura de huida de la responsabilidad y del compromiso de al menos hacer un final de la humanidad más menos sangriento, ¿no? No sé, son, por otro lado, hay discusiones, ¿no? Que estas respuestas individuales o de huida al menos no contribuyen al crecimiento del calentamiento global, del crecimiento del desastre capitalista, pero tampoco suman a las alternativas, ¿no? Puedo coger y me voy con 3 amigos a la Sierra de Huelva, hago allí una casita y no quiero saber nada de nada y me dedico a vivir mis últimos días o los últimos días del planeta de manera más ecológica posible. Bueno, en mi caso creo que lo común, lo comunitario, tiene que estar en la raíz de cualquier solución, no lo individual. O sea, fue la tentación de los esenios. Es que el siglo I sigue siendo una perspectiva para... Se está publicando mucho esta gente que asesora a los ricos, porque la pregunta no es lo que vamos a hacer la gente de las clases medias, las que nos llaman, es que van a hacer los ricos. Hay que fijarse bien de cuál es el plan de los ricos. Parece que sé que tienen tres: comprar Nueva Zelanda y aislarse en Nueva Zelanda con ejércitos privados. En efecto, tienes razón, ahí no entramos ninguno de nosotros, ¿eh? El otro es colonizar Marte. Creo que tampoco nosotros entramos ahí. Y el tercero es albergar mi mente en una colmena ciberespacial a través de la inteligencia artificial global. Ahí también tampoco nosotros tenemos cabida. Esos son los tres planes que están manejando. En ninguno de ellos entramos. Ya no te digo yo, la gente del tercer mundo. Ese es el apocalipsis. Está ocurriendo ya. Pero son planes de salida individual a las que no todos podemos. Porque el Pirineo sigue estando afectado por el cambio climático. Bueno, nos hemos pasado un poquito del tiempo y seguro que queréis también adquirir el libro, llevaroslo firmado aquí por los poetas. Así que muchas gracias por vuestra escucha, vuestra atención y vuestra compañía. Y muchas gracias a los poetas, que le vamos a dar este aplauso ahí.